Especial para marcha. Cuando uno habla del kirchnerismo, eso es una especie de caldero múltiple con muchos distintos sectores y posicionamientos, ¿no? Es decir, bueno, las elecciones lo están demostrando, la mayoría también de la clase obrera, de los sectores populares, hoy en día todavía se reconoce bajo esa etiqueta, pero sin embargo, en su práctica concreta, muchas veces, lo hemos visto en este último año, muchas veces protagonizan conflictos que en los hechos van más allá de ese etiquetado explícito, digamos, o de los límites que ese etiquetado explícito podría representar. Siempre, sistemáticamente, frente a efectos peligrosos de crisis, el que ha pagado el pato han sido los sectores más desprotegidos, es decir, vienen los ajustes o lo que sea. Veremos, yo no quiero ser agorero, pero si esto sucediera, también la historia indica que puede haber un aumento de la conflictividad social y, bueno, también ahí habrá que tomar decisiones políticas, ¿no? Pero yo creo que en todo caso uno puede alentar ciertas esperanzas en el sentido que cada vez hay una presencia mayor de posiciones, de tomas de conciencia a propósito de los límites estrictos que un modelo como el actual, suponiendo que efectivamente fuera este así llamado modelo lo que se quiere profundizar y seguir corrigiendo, no se entiende muy bien en qué dirección, pero que tiene, tal como está diseñado, si se puede decir así actualmente, tiene límites muy estrechos, ¿no?